Ahora viene el juez y dice, yo cambio lo que vos tenés firme con sentencia de procesamiento y todo, y prisión preventiva de homicidio a desaparición forzada. Y tira, destruye 3 años de lucha de la querella y de recolección de pruebas. Destruye 50 expedientes y vuelve en cero el caso. A ver si me entiendes. Sí, sí, sí. O sea que todos los testigos que nosotros hemos traído, los que hemos traído de Salta, todo, absolutamente todo, el abogado tiene derecho a volverlo a poner en la justicia federal porque tiene que ejercer de nuevo el derecho a la defensa. Es una aberración. Para que esté el delito de desaparición forzada tiene que haber una inacción total del Estado. Y acá sí la hubo, acá el Estado colaboró, tanto el nacional como el provincial. Nosotros podemos criticar la valía del apoyo, pero sí lo hubo. Hubo un Estado que mandó peritos de gendarmería para hacer pruebas de georradar. Rompimos la comisaría, vinieron antropólogos forenses,